Esto es Tiempo de Jazz. Selección musical y conducción Gregorio Kasarov, operación César Pradíez. Bienvenidos amigos una vez más a otra emisión de Tiempo de Jazz, el programa donde desgranamos lo mejor de la música a lo largo de 2 horas más o menos. Y nada, continuamos con nuestro viaje a través del tiempo y de las décadas, y hoy toca 70s y 80s, una parte sí, porque por supuesto a lo largo de las emisiones iremos poniendo más y más música de todos los tiempos, de todas las eras del jazz. Pero bueno, hoy vamos a poner esto, ¿no? 2 horas de 70s y 80s, décadas controvertidas, especialmente los 70s. El jazz estaba en baja realmente, el rock se había apoderado de todo y otras músicas populares también, y el jazz había perdido ese carácter de popular, no tenía el apoyo del público, y los jóvenes se dedicaban, como ya sabemos, a otro tipo de músicas que en algunos casos eran de más acción, hay que reconocerlo. De todos modos, en el jazz también ocurrían cosas, y de eso va a ir el programa de hoy. Experimentos con electricidad, con ritmos ajenos al jazz, lo que se dio en llamar fusión, ¿no? Que para algunos es casi una mala palabra, pero bueno, nada, eso es lo que ocurrió y eso es lo que vamos a documentar en la emisión de hoy. Pero vamos a comenzar, para ver un contraste, para ver un panorama más amplio de lo que sucedía en el jazz en la década de los 70, vamos a comenzar con dos de la vieja guardia. Uno, más o menos, aquí ya llevaba más de 25 años de carrera, nos referimos a Dave Brubeck, pianista, compositor. Y el otro, bueno, lo presentaremos cuando corresponda al cabo de Dave Brubeck. Vamos a escuchar a Brubeck en una grabación de 1974, editada 76, hecha en Nueva York, con un personal bastante peculiar. Brubeck al piano, tenemos a Lee Konitz al saxo alto, que hasta ese momento no habían tocado juntos. Anthony Braxton también toca el saxo alto, o sea, van a tocar los dos. Konitz está en el canal izquierdo, Braxton en el canal derecho. Y luego el grupo se completa con, bueno, Brubeck al piano, Jack Six al bajo y Alan Dawson a la batería. El tema es uno de los clásicos de todos los tiempos del jazz, All the Things You Are. Y nada, vamos a escuchar a esta congregación extraña de músicos, porque para los que no saben, vienen de palos muy distintos, ¿sí? Braxton y Konitz, los saxofonistas, exploraban avenidas distintas de la música, y tenemos un Braxton para más adelante. Brubeck, un clasicista total, su Take Five fue un éxito absoluto, gracias a Paul Desmond. Y nada, vamos a escuchar entonces cómo eran los 70s de la mano de la vieja guardia. Dave Brubeck, All the Things You Are. Thank you. El grupo de Dave Brubeck, el grupo de esta vez, sí, con Lee Konitz y Anthony Braxton en los saxos altos, acción en 1974. Lo que vamos a escuchar ahora es otra instancia de los 70s, pero también de la vieja guardia. Y si Dave Brubeck era de la vieja guardia, imaginaos a Duke Ellington, por ejemplo, que comenzó su carrera en 1924. Así que es lo que vamos a escuchar ahora. La Orquesta Ellington en 1971, una grabación que salió póstumamente en el sello Fantasy, salió en el 75, Duke murió en el 74. Y lo que vamos a escuchar es la orquesta a full, fuertísima, con todo el poder de siempre, pero haciendo un repertorio más ligado al rock, uno diría, ¿no? Al menos en lo rítmico, sí. De todos modos, se reconoce claramente la sonoridad Ellington y sus arreglos. También había perdido años antes a Billy Strayhorn como principal arreglista junto a él. Y nada, aquí tenemos a Ellington con algunos de la vieja guardia, Cootie Williams en trompeta, por ejemplo, Harry Carney en saxo barítono, gente que viene de los 20s, junto con segunda generación de Ellington como Russell Procope en alto sax y Paul Gonsalves, importantísimo, salvó la carrera Ellington en el 56, pero Norris Turney también está, que es otro de los saxos altos en reemplazo del fallecido Johnny Hodges. Nada, eso ya es tercera generación Ellington. Abarcó muchos años la orquesta, la creatividad de Duke, uno de los más grandes músicos. Vamos a escucharlo ahora entonces en su tema Acht O'Clock Rock, así en alemán, el Acht, ¿sí? Ocho. El rock de las ocho, ¿sí? De las ocho en punto, Duke Ellington y su orquesta. Thank you. orquesta de Duke Ellington en 1971, su tema 8 o'clock rock, Duke al piano, por supuesto, y su gran congregación de músicos. Avanzamos en los 70s, bueno, en realidad estamos escuchando así, más que avanzar, estamos escuchando trozos, son retazos de los 70s. Vamos a escuchar ahora a George Benson, famoso guitarrista, que luego se hizo muy famoso y también se hizo de mucho dinero, con una música que, aunque tenía raíz o un toque jazzístico, era básicamente popular usando los ritmos del momento, ¿no? Funk, disco y ese tipo de cosas que son muy lindas, pero que a los puristas del jazz no les gusta. De todos modos, bueno, cada uno que decida, George eligió eso y está muy bien también, porque hay una música que, aunque es un poco más liviana en algunos casos, podría decirse, puede llegar a ser durable. Vamos a escuchar a George Benson un poco antes de su big break comercial, cuando todavía grababa discos de jazz de verdad. Un jazz de verdad que, bueno, ya se va, como veréis, setentizando, ¿sí? Vamos a escuchar al George Benson haciendo el So What de Miles Davis, del año 59, que lo pusimos en este programa ya. George va a tocar la guitarra, como siempre, acompañado por Ron Carter al bajo, Jack DeJohnette en batería, los dos miembros de grupos de Miles en momentos distintos, y Clarence Palmer al órgano. Esto es un So What de unos 9 minutos más o menos, y espero que los disfrutéis. George Benson, So What en tiempo de jazz.

George Benson haciendo So What de Miles Davis con la ilustre compañía de Ron Carter en contrabajo y Jack DeJohnette en la batería. Clarence Palmer también en el órgano, formó parte del grupo. Jack DeJohnette vamos a escucharlo próximamente, de hecho vamos a escucharlo en el próximo tema, ¿sí? Y un poco más adelante en la emisión de hoy, gran baterista por cierto, pero luego líder, compositor, arreglador y mentor de... nuevo talento más adelante en la década, que ya lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora a Miles Davis, que en 1969 su fama dentro del mundo del jazz era intocada prácticamente, pero sufría, como todos sus compañeros de estilo, de bajas ventas, ¿sí? El problema era ese. Entonces Miles comenzó a trabajar en híbridos de jazz con otras cosas, con soul, con funk, con rock, a incorporar más instrumentos eléctricos, y la idea era un poco estar a la altura de los tiempos, porque Miles siempre fue así, le gustaba ser moderno y ser de su momento, y no una leyenda, ¿no? Desde ya, por eso también se cambió la ropa y todo, Miles era así. Pero bueno, también este giro musical, muy profundo, por cierto, aquí no se... No creo que se pueda hablar como se hablaba en la época de venderse, ¿no? De que el artista se vendió, porque la verdad es que la música está muy lejos de ser un producto vendido o vendible. A pesar de eso, lo que vamos a escuchar ahora es un trozo de su disco Bitches Brew, del tema Pharaoh's Dance, la danza del faraón, tema de Joe Zawinul, también hablaremos de él más adelante. Con esta música él vendió, y siendo un doble vinilo, ¿sí? Vendió 400.000 en el primer año y luego 500.000, perdón, 100.000 más al año siguiente, redondeando los 500.000. El primer disco de jazz, habría que decir, en ser disco de oro. Luego ese puesto ilustre se lo arrebató Herbie Hancock con otra música, de la que también vamos a escuchar un poco en esta emisión. Entonces, Miles Davis, 1969, publicado en 1970 para el mundo, su obra increíble, magna, no, tiene otras obras magnas, pero esto es un golpe tremendo en la cabeza, el final de Pharaoh's Dance en el Bitches Brew de Miles Davis. Thank you. Miles Davis en 1969, publicado en 1970, esto fue del disco Bitches Brew, el tema Pharaoh's Dance, aunque no fue el final, sino que fue el principio. Nada, cosas que pueden suceder en el directo y que las dejamos que la música fluya naturalmente. El comienzo de Pharaoh's Dance, composición de Joseph Zawinul, el pianista de Viena, que en el año 59, más o menos, 58-59, se fue a vivir a los Estados Unidos. Gran pianista de jazz, tomando un poco los estilos de, no sé, Bud Powell en adelante, sí, un poco de Oscar Peterson y Victor Feldman también, ¿por qué no? Pero a pesar de ser europeo, austríaco, gran pianista de jazz. 9 años con Cannonball Adderley, una estrella Cannonball, y en aquella época, hablamos de los 60s, todavía más, muy popular, gracias en parte a composiciones del propio Zawinul, Mercy, Mercy, Mercy, Country Preacher y otros tantos. Y luego, nada, Zawinul colaboró con Miles Davis, por ejemplo, en esta música que acabamos de escuchar, como compositor, como teclista, sí, escuchamos 3 pianos eléctricos, Larry Young al centro, Zawinul y Corea en canales izquierdo y derecho, y Jack DeJohnette en batería, y Dave Holland en contrabajo, y Harvey Brooks en bajo eléctrico. Un grupo enorme de músicos, incluyendo también a Wayne Shorter, un saxo soprano. Eso hizo Miles Davis en 1969 con su Bee Gees Blue. Hablábamos de Sawinul y ahora vamos a escuchar su propio grupo a partir de 1971, Weather Report. Fueron estrellas en el firmamento del jazz rock, como también se conoce esta música, y la fusión de trozos de todo, de música a la europea, de música de world music, como le llamarían más tarde, y por supuesto de jazz. Vamos a escuchar dos de Weather Report, composiciones de Sawinul. La primera es de Wayne Shorter, ¿sí? De paso ya podemos decir el personal de este Weather Report de su primer disco: Sawinul al piano eléctrico, Wayne Shorter en soprano, saxo soprano, Miroslav Vitous al contrabajo, Alphonse Mouzon en batería y Ayrton Moreira, el brasileño, en percusión y voz. En este tema, entonces, que es de Wayne Shorter, 1971, el tema se llama Tears, lágrimas. En 1971, su disco debut, esto fue Tears de Wayne Shorter, y vamos a poner uno más de Weather Report. Habrán visto los ritmos rock, en realidad también, corrección, Miroslav Vitous tocó el bajo eléctrico, y bajo eléctrico y con un pedal y todo. Pero ahora sí va a tocar el contrabajo. 12 de enero de 1972 es la próxima fecha y ahora vamos a escuchar a los mismos: Sawinul al piano eléctrico, Wayne Shorter al soprano, Miroslav, esta vez contrabajo, sí, pero cambia la base de rítmica. Ahora tenemos a Eric Gravatt, un afroamericano muy poderoso que también tocó una temporada con Sly and the Family Stone. Eso es un grupo de soul funk, ¿sí? Y a Dom Romão, otro brasileño, a la percusión. Esto es un directo en Japón, Weather Report, haciendo el track de Sawinul Directions. Weather Report en 1972 en Japón, como se habrá notado. Y nada, el anunciador de hace 40 años o más ya dijo los nombres de todos estos ilustres músicos. Algunos ya no están con nosotros. Zawinul murió hace algunos años, pero nos dejó una obra muy linda. Luego, bueno, luego vendrán otras instancias de la música del Calvo de Viena, y ya veremos y estudiaremos el porqué de su éxito. Seguimos hablando de éxitos, vamos ahora con otro que fue un super éxito, super ventas, pero bueno, no es lo importante, si yo lo digo por contar las cosas y porque también es un poco el estado de cosas en los 70s, ¿no? Como veían el tema los músicos y también la industria discográfica, ¿no? Los sellos discográficos. Vamos a escuchar a Herbie Hancock, que también grababa para Columbia, como Miles en esta época, su tema Watermelon Man, pero tomado de su disco Headhunters, que fue el super ventas. Antes dicho, 1973, rompió el récord de Miles, ¿sí? Vendió aún más, también disco de oro, y nada, aquí la música ya, digamos que se aleja un poco más del jazz, aunque usa bastantes de sus mañas, y se acerca más, en este caso, al funk, ¿sí? Para ello está ayudado por los siguientes: Harvey Mason a la batería, importantísimo, y también responsable del arreglo de este tema, Paul Jackson Jr. en el bajo eléctrico, Benny Maupin toca vientos, toca flauta en este tema y también toca saxo soprano, Bill Summers a la percusión y también a un soplable, el Indewihu. Ese estuvo bueno, ese me lo busqué. El Indewihu es un instrumento que, bueno, ya escucharon cómo suena, se nota muy bien en la grabación. Y el Herbie, por supuesto, a los teclados eléctricos, todos sintetizadores y piano eléctrico y clavinet. Bueno, entonces nada, el tema de Herbie, pero arreglado por su batería, Harvey Mason. Esto es Watermelon Man en 1973 en tiempo de jazz. Thank you. Watermelon Man, Watermelon Man, el vendedor de sandías, el tema de Herbie Hancock, tema de su disco debut en el año 62, en un arreglo muy distinto que este. Esto fue en 1973, su grupo que luego se convertiría en los Headhunters, ¿sí? Arreglo de Harvey Mason, que fue el drummer. Y nada, Herbie tenía una carrera ilustre en el jazz acústico, con grandes hitos, incluyendo también tocar con Miles en los 60s, el estilo particular ese de free bop que ya pondremos próximamente. Pero bueno, nada, cedió a la tentación de la electricidad y no está mal tampoco, porque la música también es durable. Herbie, su éxito, vamos a pasar a otros que, no sé, bueno, sí también eran exitosos, pero de otra manera, la música un poco más cerebral por un lado y también con el toque espiritual por otro, pero bueno, no en el tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Mahavishnu John McLaughlin con su grupo Mahavishnu Orchestra. El disco es su segundo álbum, el segundo del grupo, ¿sí? En 1973. Vamos a mencionarlos porque se lo merecen. John toca guitarras en general, aquí creo que hay un trozo de acústica, además de la proverbial guitarra eléctrica. Jerry Goodman toca el violín. Jan Hammer, el checo, checoslovaco en aquel momento, toca los teclados, ¿sí? Piano eléctrico en este tema. Rick Laird toca el bajo eléctrico y Billy Cobham, otro famoso y favorito en su momento, y de algunos públicos, de la fusión a la batería. Este tema es una composición de John que tocó con Miles Davis también, todos estos tocaron con Miles. Algún día vamos a analizar por qué ocurrió esto, por qué tantos de los Miles Davis alumni luego coparon la parada de Fusion. Entonces John aquí le dedica un tema a su ex mentor Miles Davis y el tema se llama Miles Beyond, Miles más allá. Y nada, vamos a escuchar a la Mahavishnu Orchestra en tiempo de jazz. Thank you. Avishnu Orchestra, el grupo de John McLaughlin, en 1973, su tema Miles Beyond, y ahí dándole duro Billy Cobham a la batería, Jan Hammer al teclado, ¿no? Luego Jan Hammer pasó a música para películas, ¿sí? Y para series de televisión, ¿no? Recordaréis en Miami Vice, ¿sí? Bueno, nada, hizo época y también mucho dinero en los 80s, fue eso. Todavía nos queda uno más de los 70s antes de entrar a la próxima década de esta emisión. Vamos a escuchar ahora otra instancia de la electricidad, de vuelta con Jan Hammer, pero en un rol un poco distinto, digamos la música un poco distinta, ¿sí? Vamos a escuchar a John Abercrombie, relacionado en los primeros años de su carrera con el género de fusión, ¿sí? Que es lo que estamos escuchando todo este rato, ¿sí? Mezclas de ritmos un poco como de rock y por encima los solos, soleando al estilo del jazz. Abercrombie, como decíamos, empezó haciendo un poco de fusión, también formó parte de los Brecker Brothers, que esa es una banda más de jazz funk, con más funk que jazz, habría que decirlo, pero que todavía estaban ahí en el límite. Pero bueno, eventualmente Abercrombie se convirtió, John Abercrombie, en un guitarra de jazz, que es como se lo conoce ahora y como lo que siempre fue. Vamos a escuchar el debut de John Abercrombie, pero en el sello europeo, alemán, más precisamente ECM. Esto es una producción de Manfred Eicher. En 1974 se fue hasta Nueva York para grabar a John Abercrombie en la guitarra, a Jan Hammer nuevamente, esta vez al órgano, y una vez más en este programa Jack DeJohnette en batería. Así que escuchamos el debut de John Abercrombie, su tema Ralph's Piano Waltz. Thank you. Un clásico de los 70s, Ralph's Piano Waltz, un clásico de jazz en realidad, porque fue eso, un jazz waltz, composición de John Abercrombie, tocado por él, Jan Hammer y Jack DeJohnette. Y bueno, hablando de DeJohnette, vamos a entrar ahora en una nueva dimensión del jazz. En realidad lo que vamos a escuchar es una grabación 79, marzo del 79, una vez más en Nueva York, pero editada en 1980, porque comenzamos esta segunda parte de nuestra emisión, donde vamos a mostrar algunas cosas. No pretende ser una muestra definitiva de los estilos y todo. Tenemos más música para poner a lo largo de las emisiones, pero bueno, estamos poniendo algunos ejemplos, viendo un poco cómo sonaba la época. Entonces, publicado en 1980, esta grabación 79, vamos a escuchar a Jack DeJohnette, el batería que ya lo escuchamos con Miles y con George Benson, y recién ahora con John Abercrombie, haciendo su propia cosa. Este disco se llamó Special Edition, y como le fue tan bien, entonces formó una banda llamada Special Edition, ¿sí? Esto es el debut del grupo. Jack DeJohnette a la batería, compone y arregla, y lo interesante aquí es de quienes se rodea para presentar esta música. Se trata de personas que en su momento eran muy jóvenes. Vamos a escuchar a David Murray en bajo, el clarinete bajo. David Murray en esta grabación tiene 24 años, ¿sí? Arthur Blythe toca el saxo alto, de este no sabemos la edad, pero seguro que era muy joven, y Peter Warren al bajo, un grupo sin piano, sin guitarra, no hay instrumentos que hagan acorde alguno, todo está generado por ellos. DeJohnette luego iría a más. Esta es la gran década en realidad de DeJohnette. Se pasó gran parte de los 60s y de los 70s como sideman, y finalmente, y tuvo discos solistas y emprendimientos muy ilustres, pero Special Edition yo creo que fue la banda con la que más impacto logró. El tema dedicado a Eric Dolphy se llama One for Eric, Jack DeJohnette's Special Edition en tiempo de jazz. We'll be right back. Jack D. Jonette's Special Edition, su tema One for Eric, con Peter Warren al contrabajo, David Murray al clarinete bajo y Arthur Blythe al saxo alto. Habréis escuchado este jazz donde ya se toma de todo. Hay algo de tradición, bastante en realidad, pero también se nota el paso del free jazz, ¿no? Y además también se ve en la juventud de estos músicos, en particular los de los vientos, que tomaron como suyo desarrollos que para algunos eran impensables. Escuchamos en este grupo entonces, en Special Edition de Jack DeJohnette, entre otros a David Murray. Y lo próximo es el mismísimo David Murray, en este caso al comando de su octeto, sus composiciones, sus arreglos, y los que vamos a escuchar ahora es como un quién es quién del jazz que vendría luego. Aquí eran todos unos jovenzuelos en 1980. Vamos a escuchar a David nuevamente, esta vez en el saxo tenor, su instrumento principal. Henry Fredgill, alto sax. Olu Dara, trompeta. Lawrence Butch Morris, a la corneta. George Lewis, al trombón. Anthony Davis, al piano. Wilbur Morris, el hermano de Butch, al contrabajo. Y Steve McCall, a la batería. Batería, percusión. Esto es un jazz que... El verdadero neoclásico uno pensaría que es Winton, de quien vamos a escuchar cosas, pero no en esta emisión. Pero la propuesta que vamos a escuchar ahora de David Murray, yo creo que sí entra perfectamente en la etiqueta de neoclásico, porque van a escuchar una especie de Nueva Orleans con improvisación colectiva incluida también, luego solo de Olu Dara en trompeta, un poco más adelante del resto del grupo, pero vamos a escuchar esta sensibilidad Nueva Orleans pasada nuevamente, como en el grupo de Jack DeJohnette, pero todavía un poco más, a través del tamiz del free. Entonces, 1980, el octeto de David Murray, su tema Jewish Circle. Thank you. De David Murray, su tema Jewish Circle. Esto es 1980, esto es el comienzo de la década y una de las posibilidades. En realidad, la década de los 80 también iba a haber mucha electricidad, igual que en los 70s, incluso más, y sintetizadores más feos, con una tecnología que, bueno, hacía más fácil programarlos, o casi ni había que programarlos, pero salían unos sonidos bastante desagradables. Nada de eso va a ocurrir, vamos a poner en este programa. Vamos a poner algún ejemplo, pero más adelante. Hoy no, vamos a escuchar estas músicas eminentemente acústicas. Esto es una otra posibilidad de los años 80 en el jazz. Vamos a escuchar ahora a Anthony Braxton. Anthony Braxton debutó en el 68 con un disco para saxo alto solo, su principal instrumento. Luego amplió la gama de el espectro de saxos y de vientos que fue tocando a lo largo de los años. Pero bueno, además de ser un adalid de free jazz y de estas músicas más de exploración, Anthony Braxton también se dedicó a componer, y cuando compone se acerca un poco más a la tradición europea de personas como, no sé, ¿quién podemos mencionar de los europeos? Cage en realidad es un americano europeizado, pero músicas de Xenakis o de Stockhausen han ejercido una gran influencia, ¿no? Las estrategias para componer la música, gran influencia en Anthony Braxton. Finalmente, su música es totalmente braxtoniana y nueva, y lo que vamos a escuchar ahora son composiciones de los años 70. Esta en particular es de 1976, grabadas y editadas en los años 80. El tema se llama, como casi todos los títulos de Anthony Braxton, así lleva un número. Es composición número 40B. y los intérpretes van a ser Anthony Davis al piano, a quien escuchamos recién con David Murray, Mark Elias en contrabajo y Ed Blackwell, el famoso venerable Ed Blackwell de Ornette y de tantos otros, en batería. Braxton en este tema toca el saxo alto y nada, entra dentro del mundo del jazz, pero vamos a ver una aproximación un poco distinta, bastante personal. Anthony Braxton, su tema composición número 40B en tiempo de jazz. Thank you. composición número 40B de 1976 en esta grabación de 1982, ejecutada por su propio autor, Anthony Braxton, el del saxo alto. Braxton, adalid, como dijimos, del free y de las músicas extrañas, no estaba solo en la tarea, y ya tendremos más adelante programas donde exploraremos un poco más su música y la música de otros que pensaban como él. Toda esta gente que viene de Chicago, ¿sí? Tenemos que mencionar al Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, la lista es interminable, y otros que van a aparecer en este programa, en lo que queda de este programa. Vamos a hacer un pequeño corte en la música. En realidad seguimos en los 80, volvemos a los comienzos, ¿sí? Esto es otra grabación, 1980, la que vamos a escuchar ahora, pero para hacer así un poco de solaz en el medio de tanta extrañeza, vamos a poner otro más o menos de la vieja guardia de la costa oeste de los Estados Unidos, Mel Lewis. Mel Lewis tenía un grupo junto con Tad Jones, de la Tad Jones Mel Lewis Orchestra, una big band de jazz, ¿sí? Eran 10 o más en sus grandes momentos. Luego, nada, lo dejaron juntos y entonces Mel Lewis continuó con su grupo, Mel Lewis and the Jazz Orchestra. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es una grabación de 1980, haciendo este grupo un tema, una composición y arreglo de Bob Brookmeyer, famoso trombonista, bueno, famoso en los círculos del jazz, ¿sí? De los años 50, que tocó con todo el mundo, con Stan Getz, con Jimmy Giuffre, gran trombonista, gran arreglador, gran educador, ¿sí? Dentro del área de lo que es Big Band Music. Aquí tenemos a Bob Brookmeyer volviendo, después de un pequeño sabático, componiendo y arreglando para la orquesta de Mel Lewis, la Jazz Orchestra de Mel Lewis, que incluye a Mel Lewis, que es el batería, y otros que luego serían famosos, ¿sí? Por ejemplo, Bob Minzer, ¿no? Con su fama merecida dentro de otros terrenos del jazz, Steve Coleman, un músico más creativo de quien escucharemos músicas en próximos programas, Jim McNeely al piano, y justamente vamos a escuchar a Jim McNeely en una intervención importante, y a Dick Oates, otro miembro de la orquesta, en el saxo soprano. Ellos son los solistas del tema de Bob Brookmeyer, Ding Dong Ding, la Mel Lewis Jazz Orchestra en tiempo de jazz. Thank you. Don Ding, la composición y el arreglo de Bob Brookmeyer por Mel Lewis and the Jazz Orchestra, Mel Lewis a la batería y solistas Dick Oates en saxo soprano y Jim McNeely al piano. Vamos a, ya que estamos en orquestas, vamos a adelantarnos un poco en los 80, ahora vamos a ir a 1988 y vamos a escuchar a uno que venía en realidad de mucho antes, en los 70, Julius Hemphill ya tocaba su saxo alto y soprano, esos son sus instrumentos, flauta también, en el lenguaje más free del jazz. Composiciones, por supuesto, siempre un pie puesto en la tradición, pero una mirada más de vanguardia. Lo que vamos a escuchar ahora es el Julius Hemphill, ya establecido, ya en realidad todavía formaba parte, luego seguiría, del World Saxophone Quartet, un grupo de solo saxos, un cuarteto de saxos, donde estaba David Murray también, y donde contribuyó muchísimas composiciones. Vamos a escuchar esa música también próximamente, pero lo que nos ocupa ahora es su Big Band, su orquesta, la Big Band de Julius Hemphill, en abril de 1988. Vamos a mencionar a los solistas, porque en realidad son muchos los músicos. Vamos a escuchar a Frank Lacey al trombón, Marty Elrich al soprano sax, Julius Hemphill toca el saxo alto y es el líder, por supuesto, John Stubblefield toca el tenor y Ronnie Burrage va a hacer un pequeño break de batería. Estos y otros más, algún ilustre como Bill Frisell también están en la orquesta, una big band moderna con guitarras eléctricas en lugar de piano y dos guitarras y con bajo eléctrico también. No sé si eso va a importar mucho en el producto final, que tiene bastante que ver con el pasado, pero también con el futuro, y un free bastante de acción. Así que con ustedes el tema de Julius Hemphill y hecho por su propia big band At Harmony. Thank you. Julius Hemphill Big Band, su tema At Harmony, su arreglo también, una composición extraña, pero en realidad, bueno, no sé, yo después digo tanto del free y esto y el otro, y tal vez, no sé si es tan free. En todo caso, el tiempo va pasando y nos vamos acostumbrando todos a las nuevas tendencias que se van incorporando y pasan a formar parte de la corriente principal, y así es como la música se desarrolla. Vamos a terminar este programa con dos de John Zorn. John Zorn, que tiene, obviamente toca, bueno, toca el saxo alto y toca, y uno puede darse cuenta perfectamente de su proveniencia jazzera. De hecho, hay que decir que su grupo Masada, su cuarteto Masada, es propiamente jazz con ornette y con klezmer y con cosas, pero es jazz. Pero John Zorn pasará más a la historia por como conceptualista, como productor, como hombre de ideas, que propone proyectos y entonces los lleva a cabo, los suyos propios y los de otros, en general los suyos propios. Y nada, él tiene esa capacidad de trabajo donde puede poner cosas muy distintas en corto tiempo y realmente juntarse con gran cantidad de músicos de distintos palos y que, bueno, todos excelen en su arte. Lo que vamos a escuchar ahora es el primero, John Zorn, en 1987, en agosto. El proyecto se llamó News for Lulu, tiene dos discos este proyecto, con grabaciones en directo también. Lo que vamos a escuchar ahora es en estudio, el tema es Katie's Motion. News for Lulu es un proyecto que se dedica exclusivamente al catálogo Blue Note, ¿no?, del sello Blue Note, dedicado al hard bop y a sí, es el hard bop de los 50, se puede decir, hard bop blues con gospel. Estamos hablando aquí con composiciones de Freddie Redd, de Sonny Clark, de Kenny Dorham, de Hank Mobley también, gran saxofonista, trompetistas, pianistas, ¿no?, así como lo fuimos mencionando. Esta es una música basada en el blues, pero nada, Zorn y compañía la toman para ir luego a otro lugar. Vamos a escuchar al trío de Zorn en saxo alto, George Lewis de Chicago, y que participó hace un ratito con la orquesta del octeto de David Murray en trombón, y Bill Frisell, nuevamente, que tocó en el grupo anterior que escuchamos, a la guitarra eléctrica. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Kenny Dorham, Case the Motion, hecho por este trío de Zorn, Lewis y Frisell, News for Lulu. Thank you. KD's Motion de Kenny Durham, esa fue la composición, su compositor. Esto fue el trío de John Zorn, George Lewis y Bill Frisell, saxo alto, trombón y guitarra eléctrica, respectivamente, en 1987. Y seguimos con Zorn para el final, al año siguiente, 1988, en octubre esta vez. El proyecto fue en este caso Spy vs. Spy, ese es el nombre del proyecto. Y lo que vamos a escuchar es la visión, o la audición, mejor dicho, que tiene John Zorn de la música, una posibilidad de la música de Ornette Coleman, una posibilidad de hacer, de grabar. Esto es una grabación en Power Station, que es un estudio neoyorquino más conocido por producciones, grabaciones de rock, y nada, se puede hacer un sonido muy fuerte ahí, y es lo que vamos a escuchar ahora. Esto es lo que se conoce en algunos lugares como el jazzcore, como hardcore, pero jazz con hardcore. Entonces va a ser una lectura de Ornette, pero a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar a John Zorn tocando el saxo alto en el canal derecho, a Tim Bern en el canal izquierdo, y ya hablaremos de esta persona también fantástica, Mark Dresser en contrabajo y dos baterías, Joy Bayron, que toca la batería más comedy jazz, y Michael Butcher, que toca la batería más bestia. Ustedes se van a enterar a qué me refiero cuando escuchen esto, que es una composición de Ornette. El proyecto va de la música de Ornette Coleman, hecha por John Zorn. Esto es WRU. Y así nos vamos, amigos, después de John Zorn y su bestialidad con Ornette Coleman. Esto es el final del programa. Gracias a César Pradíez y en la operación. Y yo, Gregorio Kasarov, os recibiré con más música y mi locución en una próxima emisión de Tiempo de Jazz. Hasta entonces.